Continuamos aquí entre mate y mate, 11:40 minutos de la mañana, mañana hermosa, por lo menos es lo que intuimos de acá adentro, pero nos lo confirma la gente que llega del mundo exterior. Sigue linda la mañana, ¿cómo les va? Rubén, Lorena, ¿qué tal? Hola, buen día, Fede. ¿Cómo andan? Hola, buen día, ¿cómo estás? Es verdad, es cierto lo que dice la gente por ahí, que afuera está hermoso. Sí, está hermoso. Sí, está re lindo. Re lindo. Nosotros acá no vemos el mundo exterior. Pónganse auriculares si quieren, porque al estar cerrado ahí no me van a escuchar. Están dando los gritos acá yo. Bueno, Lorena y Rubén están porque el centro de jubilados son... Lorena, la nutricionista del centro de jubilados, ya con muchos años ahí en la institución. ¿Cuánto hace que estás en el centro? 6 años ya, sé que años. Estoy en sí. el centro. Empecé en el 6 años y medio, pero con los talleres 6 años con sí. los abuelos trabajando. Bueno, y esta actividad es muy particular porque creo que tiene un interés muy amplio en Capilla del Monte, plantas medicinales autóctonas en el taller de nutrición. Le va sumando ingredientes. Sí, nosotros empezamos con los abuelos en aquellos años con huerta. Empezamos a hacer huerta con los abuelos. Y bueno, y este año decidimos un poquito más con las plantas que tenemos, hacer un reconocimiento que lo hicimos en el mes de mayo. Hicimos, bueno, con todos los profes, hicimos caminata para el lado allá de... Fuimos para el lado del Paraíso. El Balneario del Paraíso, sí. Sí. Y bueno, con las plantas que tenemos acá cotidianamente, que ellos saben mucho más. Muchísimo saben. Claro. Nosotros fuimos con una intención de ir explicándoles y ellos, bueno, hay muchísima variedad. Entonces mañana a las 15 horas vamos a hacer como un cierre de esa actividad para ir dejándolo en forma escrito, ¿no? Que todo esto con fotos de celulares y demás, que ellos vayan dejando el soporte, pero que ya vaya quedando en forma escrita. Entonces mañana nos encontramos a las 15 horas, va a ser un encuentro abierto, porque pueden ir los abuelos con los nietos, con los vecinos, con los hijos, podemos ir todos. Y bueno, vamos a compartir también infusiones, vamos a ir aprendiendo un poquito más, vamos a hacer pequeños refrigerios. Es un encuentro para intercambiar conocimientos, pero que sean, ¿no?, que sean básicos para poder implementarlo día a día. Y tenemos una farmacia medicinal acá, claro, natural. Y bueno, y ellos saben muchísimo, así que... Claro, ahí está el círculo de todo, porque digo, sí, además de dentro de un taller de nutrición, entender de plantas, pero también valorar ese conocimiento, sí, revalorizar, porque se nos ha ido chispoteando un poco con el supermercado y con todo el plástico que nos... Claro, claro, aparte uno puede saber mucho de, ¿no?, de teoría, de libros, pero después reconocerlos es... Más, ajá, complicado, y hay muchos que no están en los libros que ellos saben. Sí. Entonces fuimos incorporando cosas de ellos, saberes de ellos, así que bueno, va a ser una actividad muy linda y nos encanta a todos. Así que bueno, están todos invitados. Mañana 15 horas en el centro de jubilado. Bien, algo, uh-huh, ¿querés agregar algo, Rubén? No, ¿sí?, con respecto a eso que, bueno, cuando tuvimos la caminata en mayo fue, sí, la idea era, bueno, para toda la zona del Zapato, todo el Balneario El Paraíso, era reconocer las plantas y todo, y fue muy cómico porque, bueno, salimos y ya en la primer cuadra paramos porque encontramos un montón de que la gente de acá lo decía, ¿no?, de yuyos que ni nosotros ni sabíamos de que ni qué eran ni para qué servían. Y bueno, se nos extendió bastante la caminata porque, bueno, a cada cuadra encontrábamos distinto. Y bueno, que muchas veces lo tenemos en la puerta de nuestra casa, bueno, en el jardín nuestro, y no le damos bolilla porque no lo conocemos. Uh-huh. En el caso mío, yo había muchas que no conocía, y bueno, decir qué será esto, y bueno, es un yuyo que sirve para muchas cosas, ¿no? Y dejar un poco el tema de medicación, que muchas veces no nos hace tan bien, ¿no? Claro. Y entonces probar con algo natural que de última, bueno, por orina se elimina y nada, sí, más, no pasa nada, ¿no? Lo tenemos ahí en la mano. ¿Por qué? Sin costo, sin costo aparte. Lo salimos y lo tenemos. Nos genera una angustia hoy todo. Ayer estuvimos ahí en la olla popular en el barrio Las Flores. Llegó gente, obviamente, la gente mayor, que es la que más está sufriendo, sí, este momento, ¿no? De que no llega con el medicamento. Nos contaba una señora, bueno, hago un pancito, hago, tejo alguna frazada, cada tanto vendo alguna para comprar el medicamento. El medicamento, o sea, seguro, sí. Y sí, a lo mejor hay formas de ir regularizando, sí, nuestra salud y no esperar tampoco a grande, extremos, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Ya con nosotros lo que hacemos siempre es prevenir, ¿no? Dar los conocimientos o hacer intercambios de conocimiento, pero más que nada para prevenir. Claro. Socialmente también, porque eso les hace muy bien y nos hace muy bien. Acá tratamos de abarcar todas las actividades que hacemos en los talleres, porque hay muchísimas este año, que mucha gente a lo mejor no sabe. Tenemos suma para abuelos, tenemos taller de memoria, de ajedrez, hay canto, hay tai chi, hay, bueno, folclore, hay gimnasia, me quiero olvidar ninguna. Yoga, acá está el profe. Ah, muy bien. Este, taller de memoria también. Es decir, hay muchísimas actividades que por ahí se pueden acercar al centro jubilado, que está, hay un cartelito con todos los horarios. Y bueno, son gratuitos y son socios preventivos, así que hay que aprovecharlo. Ahora que se viene, yo digo, esta es la segunda etapa del año, ¿no? La parte más linda, que se viene el calorcito. Claro, salimos de esta encápsula del invierno. Entonces hay muchas actividades que se pueden hacer, que son gratuitas. Nos podemos juntar y bueno, son socios preventivas, pero eso es lo bueno, ¿no? Que nos juntamos todos. Sí. Eso está interesante. Sí, ahí vos lo debés saber también. Me gustaría que ustedes también puedan contar un poco. El otro día estuvo las autoridades del Centro de Jubilados acá en la Agenda Común. Pero hay diferentes formas de pasarla mal en estos tiempos. Y una, creo, también por experiencia propia, de las más duras, es la soledad. Digamos, vivirlo aislado o vivirlo medio solo porque te vas quedando. Sí. Y bueno, porque se pone el remis más caro. Sí. Son cosas muy concretas, pero eso te va haciendo aislarte y a lo mejor estos talleres, estos espacios del Centro de Jubilados son una oportunidad para salir, ¿no? Sí, de totalmente. Eso. Por eso si quieren mañana venir a ver la gente que no sabe, que no conoce, están todos invitados para que, bueno, para que nos vean, conozcan también a los talleristas, conozcan cómo es el grupo y que puedan insertarse también en las actividades que son gratuitas y les corresponde y bueno, y está bueno también porque se hace un grupo muy lindo y se extiende esto fuera también de las actividades. Porque hacen grupos, salen, van, vienen. Bueno, acá Rubén también puede contarnos su experiencia, que es más allá de los talleres también lo que se genera. Claro, eso está bueno. Claro, son vínculos, ¿no? Sí. Que es lo seguro. Más importante. Nosotros lo que siempre recalcamos es que más allá de la actividad que vengan a hacer, ya sea canto, no es que vamos a terminar ni cantando como el mejor profesional, o por ejemplo hoy le decíamos zumba, no es para hacer presentar una coreografía ni nada, es simplemente también por el hecho de relacionarse, ¿no? Uh-huh. Más allá de la actividad que se haga, así sea también nutrición, porque bueno, o todas las actividades, el hecho de socializarse y bueno, no sé, que de repente, uy, hoy no vino fulano, ¿qué le pasó? Y bueno, aunque sea un simple llamado por teléfono, pasar por la casa, che, ¿qué te pasó que no viniste? Es más que nada también para eso, ¿no? Porque muchas veces pasa lo que vos decías del tema de soledad. No es no pasa por estar junto a un montón de gente, que uno se sienta acompañado o sentirse solo en su casa y pasarla también bien, ¿no? Pero bueno, socializar, que y tampoco es tercera edad, ahora después te voy a decir. Ajá, bien cómo, sí. Cómo adultos es, jóvenes. Cómo son sí, adultos jóvenes. Ahora ahí te muestro un papelito que tengo de lo que según la Organización Mundial de la Salud cambió lo que es las denominaciones de edades. Bueno, por edades. Para nosotros es muy importante y siempre lo hacemos. Tenemos muchos protocolos de la Defensoría del Público, del Servicio de Comunicación Audiovisual, ha compartido con nuestros medios de comunicación y tratamos de adecuarnos a eso, ¿no? No es una tontería. Y así que para nosotros es muy importante que nos marquen esas cosas para no pifiarle a veces. Sí. Porque son adultos jóvenes que bueno, que están muchas veces empezando a hacer cosas, porque recién muchas veces empiezan a hacer zumba, entonces son jóvenes que están aprendiendo también, que no lo pudieron hacer antes porque trabajaban o porque estaban en otros lugares, por diferentes situaciones. Entonces, a veces tienen más vitalidad que las personas que tenemos menos edades. Sí. Tienen una fuerza y una pila tremenda. Sí, está todo muy marcado por la productividad dentro de un sistema de pura utilidad práctica. Sí. y de consumo, que si te salís de eso parece que ya directamente no existimos, ¿no? Claro. Y mismo los niños son vistos como sujeto de consumo. El niño que no consume directamente no hay, está fuera de todo. Sí, salir un poquito también de esas nomenclaturas y bueno, invitarlos a todos. Por eso ahí tenían la nomenclatura, Rubén. A ver cómo las digo. Sí, dale. Porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ha declarado que las personas de 65 años se consideran jóvenes. Y los parámetros los definen es de 0 a 17, o sea, desde que nacemos hasta los 17 somos menores de edad. Ya pasé. Claro, de 18 a 65, joven. De 66 a 79, mediana edad. 80 a 99, adulto mayor. Y más de 100 años, persona de edad avanzada. Entonces, que muchas veces nos ha pasado a nosotros de recordar mis abuelos, por ejemplo. Yo tenía 70 años cuando falleció mi abuela y yo la veía mi abuelita, y ahora a los 70 años una persona que va a hacer zumba, canto, va, o sea, hace muchísima actividad que que antes no se realizaba, bueno, también por el ritmo de vida, ¿no? Uh-huh. En muchos casos. Entonces, bueno, ahora cambió con respecto a eso, y bueno, acostumbrarnos a no ese abuelo, sino, bueno, mediana edad, sí. De decirle directamente. Está bien, bueno, sí. Porque y creo que coincidimos que gran parte, digamos, al avanzar la medicina, o en todo caso la posibilidad de estirar un poco la vida, los mayores problemas empiezan a ser emocionales. Pero no solo uh-huh. en los... jóvenes mayores, adultos jóvenes, mediana edad. Bueno, no solo los que son los nuestros abuelos, sino también en los trabajadores plenos, los que estamos en esta edad de plenitud del trabajo, que también empiezan a ser en este siglo la mayor cantidad de problemas son psíquicos, uh-huh. psicológicos sí. y emocionales, sí. mucho más que los otros, ¿no? Hoy la el burnout, que llaman el trabajador quemado, el síndrome del trabajador sí. quemado, que es uno de los más fuertes, está acosando a una humanidad. Sí, ¿no? sí, por eso es importantísimo la parte emocional que trabajamos cada uno en su taller. Cada uno puede tener sus actividades, cada tallerista, ¿no? Pero siempre trabajamos con la emoción en la persona también, porque sabemos qué le pasa, viene, cuenta, hablamos, sociabilizamos. Entonces también se hace un trabajo de actividad física, por decirlo, de memoria, de nutrición, estamos sentados o estamos haciendo actividad física, pero siempre nos conocemos y conocemos también los vínculos familiares, los problemas que tienen día a día, pueden hablar, nos podemos escuchar y vamos aprendiendo todos. Así que es un buen espacio para compartir. Y te vuelvo a repetir, ahora que se viene el calorcito, esta mitad de año, que nos queda hasta noviembre, que terminan las sí. actividades, aprovecharlas y son bienvenidos mañana para que vean cómo es. Y a partir de ahí ver el cartelito y bueno, que se vayan sumando. Bien. Sí, esa es la idea. Buenísimo. Bueno, no sé si hay una de las cosas que me pasó, digamos, en estos recorridos, los recorridos en el casa por casa que hicimos también durante la campaña, con los mayores que nos encontramos, que nos decían algunos y algunas, que por él su dificultad era el traslado. Uh-huh. ¿Cómo está eso? Digo porque a lo mejor en todo esto, estas búsquedas de solidaria que estamos encontrando, pensamos en esto de ver si podemos juntar a algunos que tenemos móvil y a lo mejor acompañar, llevar, traer, ¿no? ¿Cómo están sí. con el tema de transporte, movilidad? ¿Hay algo o no hay? No hay. Bueno, no, eso... No, está bien, es para tener en cuenta. No. Y a por ver eso si tratamos se puede de buscar lugares esto. Que estén más, digamos, más cerca de... Obviamente, con posibilidades de tenerlos o no, ¿no? Pero bueno, siempre... Tratamos de que sean actividades en el centro jubilados o, bueno, centro comercial. También hay actividades en COCUM, que tratemos de hacerlo lo más cercano claro. al beneficiario. Sí. A veces se puede, a veces no se puede. Depende también el frío, depende de los lugares, porque a lo mejor hay gente que vive mucho más lejos. Eso sí se nos imposibilita un poco. Sí, bueno, pero realidad. Lo digo por esto, porque a lo mejor podemos ir creando esta red. Hay gente, y me lo ha dicho, que está dispuesta a hacer eso, que puede bueno. con su auto, estaría a lo mejor bueno. un bueno. sábado, un día, que o esto que va a ser mañana martes, sí. Bueno, disponerse a ir a buscar a algunos de estos sí. abuelos para llevar también a estos espacios. Bueno, después podemos coordinar esto. Mañana, entonces, sí. repitamos la invitación. Mañana, en el Centro de Jubilados, a las 15 horas, los esperamos para hablar de todo lo que es plantas medicinales autóctonas de la zona que encontramos acá, apenas salimos en diferentes lugares. Mañana 15 horas en el Centro sí. Jubilado. Aquí a la sí. vuelta, General Paz. 368. Bien, perfecto. ¿Sí? Así que bueno, ahí los esperamos. Bienvenido todos. Si quieren venir, les vuelvo a repetir, con el vecino, con el nieto, con el hijo. Estamos todos invitados y bueno, bienvenido sea. Es un espacio para todos. Uh-huh. Bueno, uh-huh. buenísimo. Muchas gracias a los dos por la visita. A vos, gracias por dejarnos este espacio y poder comunicarlo. Bueno, gracias. Y también que si se acercan, bueno, ven toda la planilla de todas las actividades que hay en los distintos lugares y distintos horarios. Claro, así ahí que es la oportunidad. Sí, tienen la oportunidad. Bien, bueno, seguimos uh-huh. en comunicación. Gracias, A ustedes, no, gracias. Ahí pasaba Lorena y Rubén del Centro de Jubilados. Mañana entonces 15 horas, ¿eh?